Por supuesto. Estoy enfadado y de mal humor y soy un chico malo, pero solo en la cancha de baloncesto. Quiero ganar así, enfadado con todos. Estoy loco por lo que puedo realizar. Pero para mí, un chico malo es alguien que lleva ese enfado en su vida personal. Y yo no hago eso. Nadie puede decir que se trata de mí. Nick Van Exel, Píldoras Sonoras. Nick Van Exel es de esas personas que en su entorno y complicada vida familiar ha forjado la fuerte personalidad que le ha hecho crecer profesionalmente y sobrevivir a nivel personal. Nacido el 27 de noviembre de 1971, Nick fue criado en Kenosha, Wisconsin, por su madre Joyce, mientras que su padre entraba y salía de prisión. Joyce Van Exel trabajaba en el turno de noche en Chrysler, dejando a Nick solo desde niño, lo que le obligó a aprender a valerse por sí mismo sin la ayuda de nadie. Pronto empezó a aficionarse al baloncesto y empleaba gran parte de su tiempo en las canchas locales. Nick asistió a St. Joseph High School en Wisconsin, donde sus Lancers llegaron a las finales estatales 2 años consecutivos. Nick no era precisamente un hacha en los estudios, así que tuvo que conformarse yendo al Trinity Valley Community College en Texas. Nick jugó las 2 peores temporadas de su vida en TVCC, donde la tensión racial entre los jugadores jugó un papel importante para que no disfrutara jugando. Nick se centró en los estudios y consiguió llegar hasta la Universidad de Cincinnati para el inicio de la temporada del 92. En su año junior, Nick condujo a su equipo a la Final Four de la NCAA. En esta segunda etapa universitaria, promedió 15,2 puntos y 3,6 asistencias. En su último año, Nick lideró al equipo en puntos, 18,3, y en asistencias, 4,5, hasta que fueron eliminados por Carolina del Norte. Fue líder histórico de triples anotados de la Universidad de Cincinnati. Realizó entrenamientos para varios equipos NBA. Con Seattle tuvo un pésimo comienzo, en lo que George Karl llegó a denominar como el peor entrenamiento que jamás había visto. Nick regresó más tarde para la segunda parte de la sesión de entrenamiento, con la gorra de Duke puesta para demostrarle a Karl que se habían equivocado con él. Llegó el draft y finalmente fue elegido por Los Ángeles Lakers en la 10ª posición de la segunda ronda de 1993, año en el que entraron jugadores como Penny Hardaway, Nikola o George Muresan. Fue el base titular desde el primer partido, en una época del equipo después del Showtime, que había dejado atrás leyendas como Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar. Nick pronto se ganó el respeto del público Laker con su peculiar estilo, su destreza como tirador, especializándose en anotar canastas sobre la bocina y en triples, líder en este apartado en los Lakers hasta que Kobe Bryant batió su marca, y destacando por su velocidad, lo que le valió el apodo de Nick the Quick. Una de las canastas más famosas de Van Exel fue un triple sobre la bocina en el Boston Garden, que le dio la victoria a los Lakers. En el comienzo de la temporada 94-95, llegaron al equipo Eddie Jones y Cedric Ceballos, llevándose a sí mismos el Lakers Show, llegando a los playoffs. Contra Seattle, Nick destacó defendiendo a Gary Payton. En segunda ronda cayeron contra San Antonio. Magic Johnson salió de su retiro a mitad de camino a través de la temporada 95-96, menguando ligeramente la producción de Nick. Faltando 7 partidos para finalizar la temporada regular, Nick fue suspendido por el resto de la temporada por empujar a un árbitro durante un partido contra Denver. Jerry West describe esto como el principio del fin de su etapa en los Lakers. Llegaron Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, pero durante 2 años consecutivos cayeron frente a Utah. Nick recibió gran parte de las críticas de los malos resultados. Tras 5 años, abandonaba la disciplina Laker con destino a Denver, donde ante la falta de presencia en playoff, compensó con buenos números, 17,9 puntos por partido y 8,3 asistencias, siendo su mejor temporada la 2001-2002, alcanzando los 21,4 puntos por partido antes de ser traspasado a Dallas. A partir de ahí se convirtió en un trotamundos de la NBA, recalando en equipos como Golden State, Portland y San Antonio. En 2005, Nick anunció antes del inicio de temporada que esa sería su última antes de retirarse. Una vez más, tuvo una temporada plagada de lesiones con la rodilla y con el codo, jugando solo 65 partidos de la temporada regular. Nick promedió sus mínimos en todas las categorías estadísticas con pocos minutos en un rol ya de reserva. Tras su retirada en 2006, Nick Van Exel ha trabajado como asistente en la Universidad de Texas, en la D-League con los Texas Legends y en equipos NBA como los Hawks de Larry Drew o los Memphis Grizzlies. En sus 13 años en la NBA, promedió 14,4 puntos por partido, 2,9 rebotes y 6,6 asistencias. Jugó 8 veces los playoffs de la NBA y llegó a ser All-Star en el 98. Van Exel siempre será un jugador recordado y querido por su manera espectacular y vistosa para el espectador de baloncesto.